Radio Leo. Radio Leo. Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hace doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Leo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z Radio. Son las 10 de la mañana. Hoy es jueves, hace frío. La señorita Yamila Betty está muy indignada porque hace frío. Sí, por suerte estoy cerca de casa, ¿no? Como dice la canción. Hace frío y estoy cerca de casa. Bueno. Tuvo que venir, subir la montaña de rodillas, vadear el río. Pero escúcheme, óigame, le iba a decir. Sí, óigame. Óigame, 10 grados, 2 minutos. 7, 8 de temperatura, no es un acuerdo que estaríamos cerrando. No es el acuerdo YPF, no es el acuerdo Repsol. Estamos a fin de mayo. Estamos flojos. Y a mí la me gustaría. La semana pasada estábamos todos en remerita y nadie decía nada. Es verdad, y nadie decía nada. No, pero es que yo ya me acostumbré al clima carnavalesco, Brasil, mundial, y ahora me viene esto y me deja ahí como un poco descolocada. Bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señorita Marina, en la operación, hace el signo del pulgar para arriba. Sí, contenta. Contenta. Contenta que hay mate hoy. Contenta, chicos, que hay mate, ¿eh? Contenta que tiene un año más. Sí. Sobre sus hombros. Sobre sus jóvenes sobre hombros. ¿Del año más? Sí, dice que está contenta. Todavía, ¿no? Puede. Esta es la clase de gente que todavía puede festejar. Sí, cumplió 20 años, no cualquiera. Claro, ¿eh? Muy bien. No, estamos muy contentos. Pero este no es un programa de cumpleaños, no es un programa de en que hablemos de meteorología. Tampoco. Estaría bueno igual. ¿No? Llamemos a alguien. Un tema apasionante para hablar todos los jueves a la mañana. Un poco de meteorología. Con Jopito, le podemos decir a... ¿Se acuerda de Jopito, que ahora está de meteorólogo? ¡Jopito! Sí, ahora es un... Lo habrán visto en la tele, es un meteorólogo hiperprofesional. Con saco, claro. Sí. Bueno. Ya no tiene el Jopito. Está como yo, digamos. Bueno, los años pasan para atrás. Todos, sí. Le mandamos un saludo. Sí. Pero bueno, esto no es un programa de tecnología, no es un programa de onomásticos. Es un programa de tecnología. Es una horita en la que vamos a estar hablando de algunas de las noticias que se fueron sucediendo durante esta semana y parte de la anterior. Y con todas las cosas que han ido dando vueltas. Lo vi tuitear mucho esta semana usted, Ricardo. Sí, sí, yo. Sí. Estaba full. O sea, sí. Va por el premio de vuelta, me parece. Va así. No creo que llegue. Pero es ambicioso. Tiene que sostener el título como el campeón. Tengo que sostener el título, eso es cierto. Eso es verdad. Ustedes sabrán. Obviamente. Ya lo hemos dicho aquí en otros años. Con el señor Sebastián Catalano, la otra persona que hacía este programa, dijimos hace muchos años, cuando arrancó Twitter, que no le veíamos nada. Que era una gila. Nos parecía medio una pavada. Después le encontramos la vuelta. Y después acá me tiene pidiendo los pavotes. Sí, claro. Pero bueno. Es así. Esto es ni más ni menos que Control Z, señores, el templo del mundo tecno. Exactamente. Y le parece que hablemos del primer tema. Un tema que estuvo dando vueltas toda esta semana, sobre todo ayer, porque involucraron a la Corte Suprema. Y si involucra a la Corte Suprema de Justicia, tiene que ser importante. Claro que sí. En este caso se trata de un pleito que tiene la modelo María Belén Rodríguez, que no hay que confundir con la otra Belén Rodríguez, que es una que está, es otra modelo argentina que está en Italia. Sí. Y que está muy asociada a Berlusconi. Ah, no. Estaba de party. Sí, esta chica no. Esta chica es una modelo, se llama María Belén Rodríguez. Nombre, bueno, ¿cuánta Belén Rodríguez puede haber? Juan Pérez también. Montones, claro. Sí. Y la cuestión es que esta chica... Le hizo un juicio claro, a Google hace un tiempo. Hace un tiempo. ¿Por qué? Porque ella, como muchas otras, me acuerdo de Paola Krum, me acuerdo de Evangelina Carrozo, y me acuerdo de la primera de todas, que fue Virginia Acuña, la bandana. Virginia Acuña, es verdad. Que la vi ayer. ¿Cómo? Coincidimos. Éramos más o menos 1000 personas, pero... Está muy nivel arriba, en cualquier momento no lo tenemos más. Coincidimos en una presentación de Movistar, que vamos a hablar de esto un ratito. Bueno, ella era una de las celebrities que estaba ahí. Había un montón de otra gente. Pero bueno, no importa. Cuestión que toda esta gente tiene un pleito con Google porque cuando vos buscás Belén Rodríguez en Google, aparece ella como parte de unas, como una... básicamente aparecen páginas de pornografía y prostitución, claro. Aparece su cara y su nombre. Sí, sugiriendo como que ella practica esta profesión. Exactamente, y ella dice que no lo hace, claro. Ella dice que no lo hace. Entonces, no es el caso de Cintia... ¿Cómo se llama esta chica? La que tuvo... Cintia Fernández. No es el caso. ¿Se acuerda que, que tenía otro nombre? Era Abby no sé cuánto. Sí. Y que tenía así como fotos, pero ese es otro caso que no tiene nada que ver. Y ella de hecho no hizo nada. Ella dijo que las tuvo que hacer porque secuestraron a los padres, bueno, medio que negocio ahí. Pero esta chica no tiene nada que ver con el rubro de la prostitución, no, digamos. Bueno, entonces tiene una pelea con Google y con otros buscadores porque dice que son ellos los que están ensuciando su nombre. Hay todo un debate muy grande, Para mí, creo que su postura es incorrecta, porque no es Google el responsable de cuidar su nombre, sino que ella debería ir contra las páginas que dicen que ella es una prostituta. Ahora, hay una diferencia entre Google, que es una empresa que tiene un domicilio legal, que tiene dinero, que tiene facturación, y contra el que se puede luchar, que una página hecha por un anónimo en un sitio que ofrece páginas que te permite hacer un blog en 5 minutos y que básicamente es irrastreable. Entonces, este, que no es el primer caso, llegó ayer a la Corte Suprema de Justicia y finalmente lo que determinó la Corte es pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene. Para, porque tampoco se sabe mucho de estos casos, son los primeros casos que uno empieza a escuchar y a ver en contra de Google o grandes empresas de internet, que cómo lo comprobas, ¿no es cierto? Si bien lo toman como que es una plataforma de paso o, como vos decías, la página que realmente subió sus imágenes y las asoció, bueno, esta cosa espantosa. Exactamente, la diferencia de este caso con otros, y lo dice la gente lo dice Beatriz Busanich de la Fundación Vía Libre, que es alguien que ha salido varias veces en Control Z explicándonos sobre el tema, es que el pedido en este caso en particular no tiene que ver solamente con la eliminación de los sitios con contenido pornográfico que relacionan el nombre con esta chica, sino también publicaciones de diversos sitios periodísticos que dan cuenta de la misma noticia. Claro, porque levantan y... Claro, pero entonces ahí ya hay un tema de libertad de expresión. Claro. Complicado, porque vos deberías poder decir, digamos, o sea... Google está haciendo esto, sí. Ya justo haciendo esto, claro, porque si no entra un tema de censura también. Exactamente. Bueno. Entonces hay todo un tema muy complicado y es el que está analizando la Corte Suprema, que se tomó un cuarto intermedio, que siempre es un cafecito. Una expresión que me resultó muy muy simpática, hasta el jueves que viene para ver qué es lo que define. Sí. Y esto llega con algo que comentábamos antes, que es en Europa está el tema del derecho al olvido. No sé si se acuerdan, en Europa ahora vos podés pedir que dejen de figurar en los buscadores también determinadas noticias que vos considerás que son lesivas para tu buen nombre, aunque sean ciertas. Por ejemplo, lo tenía por acá, se me fue, vio cómo son estas cosas. Sí, pasa porque en radio en vivo, chicos. Pasa porque en radio en vivo, tal cual. La cuestión es así. Había un español que se llamaba Mario Costeja González, que ya nunca más va a poder borrar su nombre porque ahora está en todas las noticias dando su ejemplo, que el tipo tenía una casa, tenía unos problemas financieros, se la remataron, o sea, apareció como subasta porque no había pagado los impuestos. Él después pagó los impuestos, resolvió todo el problema legal, pero la única noticia que aparecía era la que decía que él tenía que soltar la casa. Que era de deudor. Entonces, lo que él decía es, paren, esto es como entrar en el veraz y no poder salir. Yo ya tengo todo en orden. Ya está. Pero cuando alguien pone mi nombre en Google o en otro buscador, lo primero que aparece es que soy un deudor. Entonces, él pedía una cosa que en Europa se llama derecho al olvido, que es que ese tipo de noticias dejen de aparecer. Claro. Bueno, ahí ya es otra. Tiene otro color, otro sentido. Claro, pero entonces, hay desde este día que fue el jueves, a arrancar una serie de pedidos a Google en Inglaterra, que da cuenta la BBC, para justamente acogerse a este mismo derecho. Por ejemplo, a ver, un hombre que intentó matar a su familia y que pidió, claro, yo no la maté, así que levantame la noticia. Es un problema. Y que pidió que se eliminaran los enlaces a las noticias que decían fulano intentó matar. Otros que pidieron que se haga desaparecer la base de datos de Google, noticias periodísticas con su nombre, son un profesor universitario que fue suspendido por un temita complicado, un ciberacosador convicto, que aparece citado en una nota sobre ciberacoso diciendo, fulano de tal, que fue preso por ciberacoso, dice que, un actor que tuvo un romance con un adolescente, un hombre que fue preso por estafa impositiva y otros casos más de gente que... Yo te digo, el de la estafa impositiva, y bueno... Pero fue preso, bancátela. Claro, tiene que quedar ahí, es como... Es reescribir la historia, y es... Es dudoso. Es como en Estados Unidos cuando sale un violador de la cárcel, le ponen el cartel en la casa diciendo, sí, está todo bien, ya pagó, sí, la condena, pero sepa que es, sí, una zona de peligrosa. Es una línea dificilísima porque a la vez cualquier persona debería tener el derecho al acceso a la información. No, claro, pero a la vez a limpiar su nombre y a decir, bueno, yo quiero avanzar, no quiero ser siempre toda mi vida el tipo al que... Estafó las FIPS. O sea, claro, porque ya está, ya pagué mi condena, ya fui preso, ya tengo todo en orden. ¿Por qué me van a seguir identificando solamente por eso? Pero bueno, es parte de una discusión que no está resuelta todavía, que tiene que ver justamente con eso, con la libertad de expresión, con la memoria, con todos los temas que tienen que ver con cómo... ¿Qué se debe preservar en internet y qué no? Sobre todo, ¿en qué porque, casos y qué no? Exactamente. Sobre todo porque hoy, digamos, la memoria de internet es eterna. Claro. Entonces, todas las pavadas que vos publicás, todos los comentarios, también lo hemos comentado en otras ocasiones, todas las pavadas que uno dice en Facebook, eso. Todo lo que uno dice en Twitter, todo lo que uno dice en Facebook, queda ahí. Claro. Entonces vos, aparte en Facebook, tenés los años. Sí. ¿En qué andaba en el 2008? Obvio, lo hemos dicho. Y ahí salta todo. Lo hemos dicho para búsquedas laborales. Es muy común en muchos países entrar al perfil de la persona que vas a ver si, digamos, todos los fines de semana aparece totalmente dado vuelta de pachanga. Todavía no abrimos la cámara acá. Todo eso te puede jugar en contra justamente por eso, porque dejas un registro. Por eso, chicos, como cuidado, siempre, no suban, cuidado con las fotos lo que suben. No quieran que los demás sepan de ustedes, no lo pongan online, porque de ahí no se baja más. Y aprovecho para dar un consejo también, ya que estamos con ese tema, digo, también cuidado con las fotos artísticas de Facebook, porque hay una delgada línea, viste, en la que no sé. ¿Pero artística usted dice desnudez? No, artística desnudez no, pero viste que hay algunos que no llegan a lo Andy Warhol. No, tengo una lista. Totalmente, pero además, justamente, vos, digamos, lo otro que hay que es muy importante para entender es que todo lo que subió a internet no baja más. ¿Esto qué significa? Se filtró el videito de no sé qué, la pareja, bueno, no importa qué hagan, ese video no desaparece más. Porque aunque lo haya etiquetado usted. Alguien en algún lugar lo copia y fuiste. Ya está. Por eso, todos los que no quieren que no se sepa usted, no lo... Se borra en el momento. No se registra. No tiene que haber registro. No, nada. Si piensan cosas tremendas de una persona, no lo pongan online. Todo queda registrado. Todo. Y con esto, ¿le parece que vayamos un poquito de música? Por favor, le pido. Recuerden que nuestra página web es www.controlzradio.com.ar y que si nos quieren escuchar... O ver, ¿qué hacen? Y pueden entrar a www.radioledonline.com. Bien. O tuning, que nos pueden escuchar también. Claro, la aplicación. Bueno, vamos un poquito de música y volvemos. Quédate, porque ya viene más Control Z. My heart, I'm so in. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación para hacer hablar un poquito. Okay. No estamos en comunicación todavía, me dicen. Buenísimo. Bueno, vamos a estar en comunicación en un ratito con un entrevistado. Pero mientras, les cuento que Microsoft en esta semana presentó una nueva tableta, que es la Surface Pro 3. Es un equipo interesante porque Microsoft lo presenta como una tableta, es la tercera que tiene en su haber, pero está mucho más cerca de ser una PC, y en un punto ellos así lo ven, porque durante toda la presentación la estaban comparando con una MacBook Air. Y es muy raro, por otro lado, que todo el tiempo que estaba haciendo una presentación estés comparándola con su competidor. De hecho, tenían ahí, mostraban como la de Microsoft es más liviana, etcétera. Es un equipo interesante, tiene una pantalla de 12 pulgadas, es una PC porque tiene un procesador de Intel, un Core i3, i5 o i7. La pantalla es de muy alta resolución, más que Full HD, tiene 9,1 milímetros de grosor, tiene 800 gramos de peso, lo cual para el equipo es muy poco. Viene con la clásica tapa que incluye el teclado, y además tiene un agregado que es un lápiz con el que vos podés escribir en pantalla y podés tomar notas si querés anotar cosas. Ellos lo ponen como un ejemplo de un reemplazo de un bloc de notas. El equipo igual es bastante caro, sale de $800 para empezar a hablar en Estados Unidos. No es para cualquiera, pero tengan en cuenta que si lo comparan con lo que sale una MacBook Air, el teclado, digamos, la tableta más el teclado y demás, están en un precio parecido, y por eso es que se está diciendo que están compitiendo. Ahora sí, vamos al llamado. Estamos en contacto con Gabriel Franco de Tripping, que están haciendo una cosa bastante simpática con su sitio de viajes y turismo, y por eso queríamos hablar con él para que nos cuente qué están haciendo. Hola, Gabriel. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Contanos un poco qué es esto de los lugares mágicos de la Argentina. Bueno, ya hace un par de años que estamos haciendo un ranking donde hacemos participar a la gente para encontrar cuáles son los lugares mágicos de Argentina. En esta edición están compitiendo los lugares que no han sido intervenidos por el hombre. Ajá. Hay más de 200 lugares por elegir. Son lugares donde, como te dije antes, no son intervenidos por la mano del hombre, y la naturaleza es imponente. Okay. Y son 300 ubicaciones para arrancar, ¿no? Quiero decir, ustedes eligieron las primeras 300 y de ahí hay que... Sí, participaron las secretarías y los ministerios proponiendo cuáles eran las excursiones y los lugares de cada provincia. Por eso también tiene el apoyo de cada secretaría y cada ministerio de turismo. Y es un concurso. O sea, lo que estamos buscando es que la gente... o conocer la opinión de la gente. Se vota a través de dándole un clic en me gusta. Es una página, tiene un motor en Facebook, está programado en Facebook, con Facebook Connect. Y es un concurso, como te decía antes, porque entre todos los que votan se sortean unas vacaciones para ir a conocer el lugar mágico, para ir a disfrutar del lugar mágico que salga en el 2014. ¿Y cómo puede hacer alguien para participar? ¿Qué tiene que hacer? Tienen que entrar a www.tripping.travel/ranking, y una vez que está ahí, es muy intuitivo el sitio. Si vos querés votar, te dice que tenés que iniciar la sesión en Facebook dentro del sitio. Una vez que inicias la sesión, podés votar una vez a todos los lugares que vos quieras. Okay. El año pasado salió primero Lago Lácar y Quilaquina en San Martín de los Andes. Uh-huh. Un lugar increíblemente mágico. Y bueno, esta es la segunda edición del ranking de lugares mágicos. Ok. En los últimos años, Tripping es una red de sitios de turismo. para promover justamente lo que es el turismo nacional. ¿Ustedes ven algún, digamos, ahí cambiaron en los últimos años los lugares que son así más populares, al menos dentro de lo que miden ustedes, los que la gente busca más, o son siempre los clásicos y la cosa no se mueve ahí? Sí, la verdad que sí, se está trabajando un montón en destinos y se dan a conocer un montón de destinos que antes por ahí no eran tan conocidos. Por ejemplo, el ranking de destinos, nosotros hacemos la primera edición del año, que es el ranking de lugares mágicos, y la segunda mitad del año hacemos el ranking de destinos donde compiten los destinos. El año pasado salió primero Antofagasta de la Sierra con casi 10.000 votos. Y Antofagasta de la Sierra no es un destino tradicional, claro. Digamos, si bien el sitio y la herramienta funciona y el fin es dar a conocer destinos no tradicionales a través de la opinión de la gente, nos venimos sorprendiendo con destinos como Federación, que también salió segundo en Entre Ríos, y perdóname, con el trabajo también de los ministerios que ayudan a los destinos no tradicionales a impulsarlos, y está creciendo un montón. ¿Y qué hay en Federación en Entre Ríos? Termas. Perdón. Están las termas. Hay termas. Claro. Pero digamos, dentro de lugares de termas, Federación es uno de los menos concurridos para ir en vacaciones, ¿no? Conocemos más Colón, conocemos más otra parte. ¿Federación está como arrancando ahora? Sí, quizás tiene turismo que no tanto de acá de Buenos Aires, sino más de las provincias y los alrededores, pero es un polo turístico importante de la provincia de Entre Ríos. No solo tiene las termas, sino también tiene pesca en el embalse, y es un destino que está creciendo un montón. Mismo salió segundo en el ranking de destinos con casi 6.000 votos. Entonces es como que hay un montón de destinos no tradicionales que se están dando a conocer, y está buenísima la oferta porque la nutre a la oferta turística. Y si le tuviéramos que pedir a Gabriel Franco que nos diga cuál es su lugar, cuál es el lugar que descubrió gracias a Tripping, digamos, cuál es el lugar que dijo, oh, mirá, esta no lo conocía y la rompe. Uy, a mí me gusta mucho y me sorprendo mucho con Catamarca y con La Rioja. Catamarca con el campo de Piedra Pómez, que me parece, me gustaría conocerlo, no lo conozco, y todo lo que es la puna catamarqueña debe ser algo increíble, lo conozco por fotos, probablemente a fin de año me invitaron a la Secretaría de Turismo de Catamarca, así que vaya a conocerlo, si me están escuchando, me parece que es un lugar increíble. La Rioja también tiene paisajes increíbles, y son dos provincias, como decíamos recién, que no tienen tanta difusión, o uno no las conoce tanto, y son provincias realmente increíbles. Bien, buenísimo. Bueno, Gabriel, te agradecimos muchísimo la comunicación. Recuerden www.trippingtravel.travel/ranking, y ahí pueden votar por los lugares mágicos de 2014. Tripping las dos veces con I latina. Sí, y con una sola P. Tripping como suena, T-R-I-P-I-N. Tripping. Exacto, igual. /ranking, y ahí acuérdense que dando su voto participan por unas vacaciones para ir a conocer el lugar mágico. Buenísimo. Bueno, el que pasaba era Gabriel Franco de Tripping, justamente una red de turismo nacional. Vamos a un tema mientras votamos, a ver si nos ganamos unas vacaciones. Y ya volvemos con más Control Z. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Seguimos en Control Z. Tenemos ahora otra comunicación, porque hay muchas noticias para evaluar en esta semana. Estamos en contacto con Ricardo Gali, director de Productos y Servicios de Telefónica, para conocer un poquito sobre Tugo, parecería que es Tugo, un nuevo servicio que presentaron ayer. Ahí es donde me crucé con la ex Bandana y con muchas otras celebrities, como yo, por supuesto, que estaban ahí conociendo el nuevo servicio de la compañía. Así que ¿nos podrás contar un poco qué es Tugo y cómo funciona? Sí, ¿qué tal, Ricardo? Hola. Hola. Muchas gracias por haber venido ayer. La verdad que estamos muy contentos con el lanzamiento. O sea, esta es una aplicación que por primera vez nos permite como cruzar una barrera. O sea, estábamos acostumbrados a que el número de teléfono, el número del móvil, estuviera atado a un dispositivo o una SIM. Con esta aplicación lo que logramos es cruzar esa barrera y uno ahora puede tener ese número en cualquier dispositivo. O sea, yo puedo tener el número, mi número Movistar, ya sea en el teléfono, en la tablet o en la PC. Uh-huh. Que la verdad me parece que cobra sentido cuando uno explica, o sea, algunos usos. Yo, por ejemplo, vengo usando hace un tiempo y uno de los temas que veo como positivo es, a mí me pasa y creo que a bastante gente, que a veces nos quedamos sin batería en el teléfono. Sí. Porque no aguanta todo el día, y la verdad es que uno, si tiene una tablet o una PC, sigue teniendo posibilidad de hacer y sobre todo de recibir llamadas, y recalco lo de recibir porque muchas veces decimos hacer llamadas, pero muchas veces lo que le pasa a uno es quiere estar ubicable en este mundo que queremos estar todos conectados y disponibles, y con esta, cuando uno se queda sin batería y teniendo la tablet, está totalmente ubicable y puede recibir llamadas. Otro uso importante es cuando uno se encuentra en algún lugar, un subsuelo o algún interior de un edificio que no tiene cobertura celular, uno puede conectarse a través de Wi-Fi como si estuviese hablando directamente a través de la red celular, usando el mismo plan que tenga contratado, ya sea prepago o pospago. En esa línea, y con esto de decir, bueno, de que estamos cruzando como barreras, lo que también permite esto es usar el teléfono en cualquier Wi-Fi, no solo de Argentina, sino del mundo. Entonces, esto lo que permite es, si uno está de viaje y está conectado a una red Wi-Fi, puede enviar y recibir tanto llamadas como SMS como si estuviese en Argentina, usando el plan local, lo cual es positivo sobre todo para la gente que puede viajar y usa el teléfono afuera, ¿no? Claro, y lo interesante es que si vos estás, como decíamos, en un lugar, digamos, sin conexión, sea porque estás en otro país, sea porque estás en un subsuelo, en un área con mala cobertura, lo que sea, aún así, todas las llamadas que vos querés hacer desde tu línea de celular y todas las que entran, y lo mismo con los SMS, lo podés gestionar de manera transparente. O sea, usas una aplicación para hablar y para recibir llamadas que para la persona que está hablando con vos aparecen como si fueran de tu celular. Claro, exactamente. Y como bien decís, eso hace que la persona a la que llamas o que te llama no necesariamente tiene que tener Tugo. O sea, que es importante. O sea, yo no necesito hablar con una persona que tenga Tugo instalado. Yo puedo llamar a una persona que no lo tenga, pues puedo llamar a un teléfono fijo o me pueden llamar desde un teléfono fijo o de un teléfono de otra compañía que no sea Movistar. E igualmente la llamada va a entrar perfectamente. O sea, no necesito ningún usuario ni nada. O sea, es transparente para la otra persona. Lo único que sí necesitas es tener instalada una aplicación que funcione en Android, en iOS y en Windows 7. Exactamente, o sea, es la aplicación se baja, primero la aplicación no tiene ningún costo adicional, se baja directamente de la tienda de Google o de Apple, y hoy por hoy funciona para lo que es Android 2.3 en adelante o iOS 5 en adelante, y si no también para Windows 7 en lo que es PC. O sea, próximamente lo vamos a sacar para Windows Mobile también, pero hoy por hoy los otros son los los dispositivos que lo aceptan. Y una cosa más, no es necesario tener un smartphone para tener tu Go, ¿no? O sea, por si una persona tiene un teléfono que no es compatible con lo que antes mencioné, puede instalar tu Go igualmente en una tablet o en una PC, o sea, no es necesario, y va a poder usar el servicio igual que las otras personas, ¿no? Claro, porque no tiene que ver con el aparato físico, sino con la gestión de la línea a través de los servidores de Movistar. Exactamente. Y una funcionalidad adicional que a mí por lo menos me gusta es, tiene la posibilidad del manejo de mensajes, ya sea de texto o de voz. O sea, uno tiene ahí un historial que está muy bien ordenado de todos los mensajes enviados y recibidos a través de cualquiera de las redes, sea Wi-Fi o celular, y además tiene una funcionalidad de visual voicemail. A uno lo que le pasa es, cuando le dejan mensaje de voz, tiene que escuchar todos los mensajes de voz hasta llegar a alguno en particular que uno quiera escuchar. Acá uno tiene el listado y puede escuchar, por ejemplo, el tercero, el quinto, o sea, elige qué mensaje quiere escuchar y los puede gestionar de ahí, es decir, borrarlos, y se borra en la plataforma de mensajes también, ¿no? Bien, ¿y por qué eligieron hacerlo esto ahora y por qué hacerlo en la Argentina, que es el, si bien entiendo, es el segundo país que en el que lanzan Tuo? Sí, o sea, es el estamos orgullosos de eso, o sea, somos el primer país en Latinoamérica y segundo en el mundo, se lanzó antes en Inglaterra, y se lanzó acá porque la verdad que acá en todo lo que es aplicaciones, servicios y también uso de los clientes, estamos muy avanzados y tratamos de estar adelante, con lo cual por eso es, hace un tiempo decidimos... vimos la aplicación, vimos que era muy interesante y que con el uso que los clientes hacían acá en Argentina entendíamos que les iba a gustar. De hecho, hicimos algunos estudios y por eso decidimos lanzarlo acá en Argentina. Somos como pioneros dentro del grupo, somos pioneros acá en Argentina en todo el tema de aplicaciones. ¿Y cuál es el beneficio para Movistar de ofrecer algo así? Para Movistar el beneficio mayor es, primero, que es algo exclusivo de Movistar y que creemos que los clientes lo van a valorar muchísimo. Desde ese lado, creemos que va a los clientes los va a fidelizar, porque les vamos a dar un servicio que está muy acorde con lo que hoy los clientes necesitan. Hoy los clientes necesitan estar comunicados todo el tiempo y muchos de los clientes tienen varios dispositivos y hoy por hoy estaban atados a tener el servicio solamente en uno, con lo cual creo que estamos atendiendo a las necesidades de los clientes. Por otro lado, también lo que queremos con esto es, esta es una versión beta, que no mencioné antes, pero sacamos una versión beta del producto y lo que queremos es que la gente en la comunidad Movistar, en el sitio de comunidad Movistar, nos vaya diciendo hacia dónde quiere que evolucione este producto, ¿no? O sea, qué opina del producto y qué nuevas cosas o funcionalidades le quiere brindar para que esto siga evolucionando. Y dentro de los beneficios para Movistar es justamente eso, o sea, es decir, que los clientes lo valoren y que sigan utilizando nuestros servicios. Bien, buenísimo. Gracias, Ricardo, por charlar un rato con nosotros sobre esto. Bueno, nada, al revés, muchísimas gracias a vos. El que pasaba era Ricardo Gali, director de productos y servicios de Telefónica. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Okay. When I'm home, Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar y si no, nuestro Twitter, que es Control, la letra Z, Radio. Les contábamos la semana pasada de el, ¿fue la semana pasada o la otra? Del Hot Sale, de estos tres días para celebrar el Día de Internet, tres días con ventas, tres días con ofertas. Y para hablar un poco del tema, tenemos un invitado de lujo, que es el señor Pablo Gutiérrez, que está aquí en el estudio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Ricardo? Che, ¿estuviste probando Hot Sale? Sí, lamentablemente para el Hot Sale estaba un poco herido ya cuando me enteré de la noticia. Venía herido del Cyber Monday. Sí. Pero herido en un sentido de como consumidor que sabe de tecnología, ¿no? No un consumidor final, sino una persona que empezó a confiar en el e-commerce, empezó a sentir que era una forma mucho más dinámica y práctica de comprar. Sí. Y de repente se encuentra con que no, todavía no cuajó el tema, digamos, ¿no? O sea, más allá de que la oferta sea dibujada o no, que sea realmente una promoción o lo que sea, no, como que hay una incompatibilidad todavía entre lo que es el comercio electrónico puro y la oferta. Está fallando algo ahí que todavía no le encuentran la vuelta para decir, es una excelente plataforma el e-commerce para salir a venderle a la gente. No sé si se entiende muy bien. Creo que le falta madurez todavía al e-commerce acá, a nivel local. Sobre todo porque sabemos que las empresas que no vamos a nombrar, obviamente, porque queremos generar mucho rating, tirando enigmáticos, pero sabemos que hay empresas que trabajan bien e-commerce y que cuáles son sus fortalezas. Una de ellas es el envío sin cargo, y la gente valora eso, y son cosas que no vemos en este tipo de eventos particulares, y estaría bueno un poco que pasaran esas cosas. Más allá de eso, se vende y muy bien. En este caso en particular, a diferencia de Cyber Monday, los sitios se sostuvieron. Vos sabés que entraron 2 millones de visitas en los tres días. Eran 70 empresas que confirmaron la recepción de 5.000 órdenes de compra y venta de 8.700 artículos, dice la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, con lo cual les permitió vender en 3 días lo que venden en todo el mes. Así o sea es. Que el interés está. Faltó un poco que las ofertas por ahí fueran ofertas verdaderas. Si buscan en Twitter o en Facebook van a encontrar captura de pantalla de el producto antes del Hot Sale y durante el Hot Sale, y en algunos casos era más caro, aún con la oferta, con lo cual hay ahí un tema todavía a resolver. Y es inevitable que el usuario, sobre todo el usuario de las redes sociales, que está atento siempre a esas cosas, al archivo sobre todo, sí, llame la atención sobre esos temas que suceden todos los días, ¿no? Sobre todo en un contexto económico que es tan móvil como el nuestro. Pero acá lo más importante es que sería bueno que ellos logren redefinir el concepto, que no esté tan atado a las famosas promociones estadounidenses como el Black Friday, porque no es lo mismo. Acá las empresas, por lo que uno puede ver en los catálogos de estos eventos, ni están liquidando stock, ni están vendiendo productos que, más allá de que sean de otras generaciones de productos anteriores a las últimas, no están en liquidación, pero sí son ofertas y promociones interesantes. O sea, sería bueno lograr que el cliente esté a la espera de este tipo de eventos. Porque la verdad es que tienen todas las condiciones. La cámara está haciendo muy buen trabajo para que las empresas se unan. Y desde ya en la lista de empresas podemos ver que hay todos tanques. Así que, digamos, está dando sus primeros pasos. Bien, vamos a esperar que la próxima vez que se haga haya otra. Lo vayan mejorando. Pasó con los primeros Cyber Mondays, que al principio se caía todo y luego lograron que al menos esa parte funcionara. Es un poco de aprendizaje para todos, para lograr que esto funcione. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Ahora estamos en contacto con Sebastián Uchitel de la red Innova, porque hoy arranca justamente el 22 y 23 de mayo, hoy y mañana, la, la conferencia de Buenos Aires y queríamos que nos contara un poquito qué, de qué se trata. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián, ¿estás ahí? Está, pero quizás no está. Pero bueno, cuestión que la Red Innova, yo les cuento, es una conferencia que tiene por objeto dar un montón de charlas y conferencias para un montón de gente sobre innovación, internet, creatividad y espíritu emprendedor en América Latina. Es súper súper interesante la cantidad de speakers que hay, de gente que va a hablar. Y ahora sí creemos que Sebastián nos está escuchando. Hola, Sebastián, ¿estás ahí? Bien, no está. Les cuento, entre los que van a hablar están Guillermo Ansaldo de Telefónica, Tamara Mendelssohn de Eventbrite, Alec Oxenford de OLX, Esteban Walter de Google, Alejandro Susenberg de Facebook, Gaby Castellanos de Socialfilia, Luis Basat de Ogilvy y Roby Subirón de Despegar, entre muchos otros. Van a estar hablando durante 2 días. También hay gente de, veo acá, de Mercado Libre, de Bookmerang, de Technisys, de Properati, de QCAP. Hay un montón de gente para dar un montón de charlas bastante interesantes. Esto no es un... La Red Innova no es un... Las conferencias de la Red Innova no es gratis, hay que pagar para estar. Pero vale la pena, son 2 días en el Buenos Aires Design para hablar de todo lo que tiene que ver para... Nada, enterarse un poco de qué está haciendo la gente que hace, qué está, en qué está pensando, cuáles son los temas que están dando vueltas, las tendencias y demás. Probamos una vez más. Sebastián, ¿estás ahí? Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Ahora sí. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, contanos un poco qué tienen preparado para estos 2 días de Red Innova. Bueno, la verdad que tenemos un montón de contenido que es súper relevante para la industria de negocios digitales, internet, tecnología y, por supuesto, el emprendedurismo digital de América Latina. Arrancamos con el gobierno de la ciudad presentando un súper plan para promocionar el emprendedurismo a nivel ciudad, que la verdad que es muy potente y se nota un gran esfuerzo del gobierno para fomentar. Tuvimos a Alec Oxenford explicando, digamos, el crecimiento y cómo lanzar una compañía desde América Latina hacia el mundo. Tenemos ahora uno de los 3 ejecutivos más importantes del grupo Telefónica a nivel global, contándonos la nueva estrategia del grupo. Estamos por recibir a Roby Subirón, que es el fundador y CEO de Despegar, que probablemente la gente no sepa, es una de las 5 compañías más importantes del planeta en lo que es turismo. Tenemos gente de Google de América Latina para contarnos las últimas tendencias. Viene la gente de Twitter para contarnos cómo hacer campañas eficientes. Tenemos a gente de Intel que viene de Brasil para hablarnos de algo que ahora está muy en boga, que es tecnologías vestibles. Ajá. Tenemos panel de mujeres emprendedoras, tenemos workshops, tenemos una competencia que nosotros llamamos Red Innova Challenge, que es una competencia de los mejores emprendimientos de la región en diferentes industrias, en donde tenemos un jurado que participa gente de IAE, de Endeavor, fondos de inversión para las mejores startups. Así que realmente es una celebración para todos los que hacemos tecnología en América Latina. ¿Y esta es la qué edición de Red Innova en Buenos Aires? ¿Qué número? Esta es la segunda edición de Red Innova en Buenos Aires, para que la gente quizás conozca un poco más del proyecto. Nosotros arrancamos hace 6-7 años en Madrid, hicimos conferencias en Madrid, en Nueva York, en San Pablo, y esta es la segunda vez que lo hacemos en Buenos Aires. A fin del año pasado también lanzamos el sitio editorial, que es redinnova.com, que es un medio de contenido relevante y donde la gente va a poder encontrar lo último en tendencias, novedades que hacen a esta industria que cada vez tiene más importancia a nivel global, ¿no? ¿Y por qué decidieron hacer Red Innova en general, más allá de hacerla en Buenos Aires? ¿Cuál es la idea detrás de Red Innova? Mira, lo que nosotros tenemos como gran objetivo es acercar al mundo innovador con la gran corporación y con el público en general. O sea, hay un montón de innovación dando vueltas, y si uno ve, digamos, compañías como Twitter, Facebook, WhatsApp, que quizás son las compañías de tecnología que quizás están más de moda, no compañías que hayan surgido desde dentro de corporaciones, nacieron como emprendimientos tecnológicos y ahora son compañías globales. Entonces nosotros fomentamos y potenciamos el emprendedurismo digital y acercamos a las grandes empresas a que puedan innovar acercándose a este mundo. Bien, si uno quiere participar de la red Innova, ¿cómo hace? En redinnova.com puede comprar los tickets, se registra en el evento y durante hoy y mañana se van a encontrar con los referentes de esta industria aquí en el Auditorio Buenos Aires, en la Avenida Pueyrredón, en el Bajo. Buenísimo. Bueno, Sebastián, gracias por comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos. Hasta luego. El que pasaba era Sebastián Uchitel de la Red Innova contando un poquito de qué se va a estar hablando durante estos dos días. Vamos un temita musical y ya volvemos. Quédate, porque ya viene más, más Control Z. I'm gonna leave you on my últimos tres minutitos de Control Z. Pero no por eso menos importante, señor no. Ricardo. Dos cosas le voy a decir. Dígame, dígame. Uno, que hay una empresa que se llama... y claro, obviamente. moví el mouse. Adivinen cómo se llama la empresa. Se llama Millward Brown Optimor. Que se dedica a hacer un ranking de marcas. Ah, mira. Me gusta. Para darle valor a las... Para evaluar qué tan valiosa es una marca. Está bueno. En el top 100... Estaba Apple primero y Google segundo. Y en esta última versión, Google superó a Apple en el Brands Top 100 como la marca global más valiosa. Porque, digamos, ellos evalúan que su... La marca de Google tiene un valor de 159 mil millones de dólares. Apá. Contra la de Apple, que tiene 148 mil millones de dólares. Esto no tiene que ver con la plata que facturan las empresas solamente, porque si es por eso Apple es muchísimo más grande que Google, sino que tiene que ver con el valor de la marca, digamos, que combina el nombre, el buen nombre, la facturación, las perspectivas a futuros. La calidad. La calidad, claro, es un cruzamiento de varias cosas que pone primero Apple y después, que a Google y después a Apple. Por ejemplo, si tienen el otro índice que normalmente se usa, que es el de Forbes. Claro. Ahí creo que está Apple primero, después viene Coca-Cola, digamos, hace otro tipo de evaluación. Pero es interesante además porque de las 10 primeras, casi todas son tecnológicas. Ah, mire usted. Estamos en la era de la tecnología. Estamos claramente en la era de la tecnología. No me acuerdo quién decía hace poco. Y obviamente lo que valía era saber quién lo decía, pero no lo recordamos, que a futuro todas las empresas van a ser tecnológicas, porque no hay... No puede escapar de... Claro, dentro. Es insoslayable, es algo que no se puede evitar. Antes de que nos vayamos, le digo una cosa. Sí. El FBI... Apa, no, así nos vamos. Está teniendo problemitas para contratar hackers. Usted sabe que el FBI contrata gente que sabe mucho de tecnología para... La película Atrápame si puedes, claro. Más o menos se le viene a la cabeza. Todo el tema de la ciberguerra. Bueno, cuestión que tienen una tolerancia cero contra la marihuana en el FBI, estamos hablando del FBI, y se le está complicando, se ponen la gorra. Que no se pidan una pizza Dolores Fonsi, lo único que les decimos totalmente. Desde acá. Y se les está complicando encontrar hackers porque, según dicen, los hackers le dicen, pero pasará en un momento, un porrito, y le están diciendo... Y se te abre la cabeza. Claro, y bueno, los del FBI están diciendo que no, y entonces están teniendo ahí un temín... Alguien va a tener que ceder. Para encontrar gente que se postule para ser un hacker del FBI. Vaya usted, Ricardo. El principal problema que hubo fue que en las entrevistas de trabajo preguntaban si se podía fumar. Capo. Y con este gran comentario del señor Pablo Gutiérrez, que nos ha venido a visitar, nos vamos hasta el jueves que viene a las 10 de la mañana. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Nos encuentran en Radio Ledo Online, nos escuchan por TuneIn, nos comentan por Twitter en Control Z Radio. Wow. Nos vienen a ver acá en Gorriti 55 no sé cuánto. Bueno, en Radio Led. Y si no, nada, nos vemos. Nos vemos, y si no nos vemos, nos escuchamos. Exactamente. Hasta el jueves que viene. Chau. Auspicio, claro. Es simple, es claro.